Información que te interesa y la música que te gusta. Hacemos Amplitud 770 y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero. Esta vez dolió. Muy, pero muy, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en Más que Vencedores. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches. La verdad, nervioso porque es un honor lo de hoy. Bueno, espera un cachito. Ya está ansioso por presentar al invitado. A la invitada, perdón. Bueno, no voy a adelantar mucho. Queremos avisar, comunicarle a toda la gente que se puede comunicar con nosotros a través de la página web www.am770.com.ar. Pueden entrar al chat y chatear, dejarnos sus inquietudes, sus comentarios. Nos pueden mandar un mail a vencedores@am770.com.ar o nos pueden llamar al 4655-0400. Bueno, Federico, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, hoy la verdad algo muy especial porque es el programa número 13 y es la primera vez que engalana el estudio de Más que Vencedores una visita de una dama. Mirá. Y no estamos hablando de ajedrez como Arguiñariz, estamos hablando de una dama de verdad. Ya en el segundo programa salió vía telefónica a María Yuyito González, que nos escucha siempre, le mandamos saludos, pero hoy nos visita Yamila, que encima está vinculada al básquet. Así que, Yamila, muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos, gracias por invitarme. La verdad es un placer poder estar acá, compartir con ustedes esta noche. Bueno, hasta acá llegó la parte romántica, ahora la ametrallamos con las preguntas y se terminó. Sí, sí, es obligatorio. Bueno. Así que bueno. ¿Cómo conoces el básquet y por qué terminás arbitrando este deporte? ¿Qué pregunta? Y es la primera. Bueno, empecé con el básquet a los 10 años. Yo iba a quinto grado, y la profesora de plástica, o sea, nada que ver con el deporte, absolutamente nada que ver, me dice: nena, vos que sos alta, ¿te gustaría participar de un club acá a dos cuadras, el Club Colegiales? Le mandamos un saludo a todos los que juegan al básquet ahí. Yo hice hacía educación física en Freire y Concepción Arenal. Sí. En colegial hay un polideportivo ahí. Sí, ¿qué, bueno, ahí cerca? Es... No, es ahí, bueno, a cuatro cuadras. Ah, mira. Sí, loco, ahí cerquita. Se habría hecho educación física ahí. No se me nota ahora que yo hice educación física, pero sí, bueno, en otra época sí. Sí, y no, el club queda en Teodoro García y Kramer. Conozco. Es un club de barrio, chiquito. Y bueno, y ahí empecé con cuatro amigas. ¿Qué podía yo saber del básquet? Absolutamente nada. Así que empezamos a entrenar. Éramos de, no sé, de la C, D, F, G, Z éramos. O sea, no sabíamos nada. Pero bueno, con el tiempo, algunas compañeras fueron dejando y yo quedé hasta el día de hace 2 años atrás en ese club. Y bueno, ¿cómo empecé a arbitrar? Ya me hizo la segunda pregunta. Bueno, dale. Bueno, a los 15 años, digo, ¿qué puedo hacer de mi vida? Además de estudiar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacías en esa época con 15 años? ¿Estudiabas? El secundario. Sí, pero ¿y otras cosas? Que... No, el secundario, inglés, pero hasta ahí. Así que digo, bueno, ¿qué puedo hacer relacionado con el básquet que tenga algo de dinero? Así que bueno, empecé a dirigir a los mini, pre-mini, pre-infantiles. Ah, yo pensé que iba a ser porrista, no, como no. En Estados Unidos, ¿no? No, no, no. Siendo una de las pocas mujeres árbitros de básquet, con solamente 15 años empecé a dirigir. Difícil fue, no te voy a decir que fue fácil, pero bueno, hasta el día de hoy sigo dirigiendo. Bueno, ¿qué competiciones ya has arbitrado, internacional o local? ¿Y dónde te ves en el futuro con el referato del básquet? Hasta ahora he dirigido todos los, creo que todos, los clubes de Capital, Boca, River, Obras, el Club Ciudad de Buenos Aires, Vélez, Lanús, bueno, eso ya no es Capital, es provincia. Pero bueno. ¿Y cómo me veo? La verdad que no sé si, o sea, si yo voy a seguir dirigiendo, que sea lo que Dios quiera. Yo la verdad que no, o sea, no puedo decir. A veces me preguntan por qué no dirijo los varones grandes, a los inferiores o a la primera. Porque no se podría jugar, pero... No. Yo, hay varios rumores y comentarios de chicas juezas que no pueden mucho. No. Son acosadas. Sí. El año que viene se juega el Mundial de Turquía. Sí. ¿No? Que Argentina es cabeza de serie. Es cabeza de serie. Sí. En el futuro, sí. No te digo en el 2010, pero en el 2014, 18, 20, sí. ¿Hay chance de que puedas arbitrar un Mundial de básquet? Chances puede haber, pero la verdad que mucho no me veo. Como árbitro, no. Como entrenadora, sí. Ah, me gustó. Como entrenadora, sí. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué te atrae de ser entrenadora? ¿Cuál es la diferencia que le ves con el arbitraje? Y o sea, ser árbitro es ser, o sea, la autoridad y nada de relación alumno o jugador docente, nada. El técnico puede insultar y el árbitro no. Esa, bueno. Se desahoga más. Pero. Y ahí algunos gritos podría pegar. Claro. Pero, no, como árbitro es cero, o sea, sí, obviamente soy yo y sigo siendo la misma de siempre. Cuando arbitro no es que soy mala ni nada por el estilo, no es que hago abuso de autoridad, pero, es difícil. Y creo que ser entrenadora, el hecho de ser entrenadora, a mí personalmente me gustaría no solamente enseñar el deporte, que para mí es el mejor deporte, además del fútbol, que me gusta mucho el fútbol, me gustaría transmitir otros valores. O sea, no competir para ser el mejor. No competir para... Obviamente uno siempre quiere ganar, ¿no? Pero no competir... solamente por llegar a la A o al ascender, sino, bueno, dejar valores, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y el respeto al contrincante, ser de verdad, o sea, lo digo... O sea, tus dirigidas no van a pegar codazos abajo del aro, claro, nada no. Que le salga sangre de la nariz, nada... Y evitemos todo ese tipo de cosas. De artimañas que se usan. Claro, digamos. Sí. Aunque yo lo hacía, ¿eh? Te digo que sí. Estamos descubriendo otra faceta de Yamila. Sí, sí, sí, yo lo hacía, pero bueno. No, pude cambiar, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bien. Sí. ¿Y qué otras cosas, qué otros valores priorizaría? Además de el respeto por el rival, el fair play. Sí, juego limpio. Y el... A mí hay algo que veo con respecto a el ser buena persona a la hora de jugar. Porque la diferencia que veo entre el fútbol y el básquet es que en el fútbol, tanto al árbitro como a los otros jugadores o a sus mismos jugadores, veo que, o sea, los matan. Se matan entre ellos, o sea, no hay compañerismo, no hay... Se cae, lo hago caer, che, levantate, está todo bien... Suele pasar, o sea, pasa, pero esa es la diferencia que veo entre el fútbol y el básquet, ¿no? Vos decís que hay más camaradería. Claro. claro, veo eso, que, ponele, yo si fuera entrenadora, tanto de mujeres como de varones, no me molestaría ni mujeres ni varones, claro, enseñar eso, porque a mí no me lo enseñaron, lo tuve que aprender sola, gracias a Dios, siempre, antes cuando era más chica, tipo, me la hacían, se la hacía, chao, no me importaba nada, abajo del aro, yo como soy flaquita, alta, todo el mundo, imagínate, postes abajo, semejante grandulonas, me daban con todo. Pero bueno, después aprendí que no. Se la hago caer, che, todo bien, dale, sigamos, disculpame. Te rompí dos dientes nada más, disculpame. Claro, un poquito de sangre te cae, pero no. ¿Has visto discriminación en el básquet por ser mujer o de otra índole? ¿Dirigiendo? En el mundo del básquet en general. Y siempre se prioriza a los varones en el básquet. Creo que en la mayoría de los deportes, salvo el hockey quizá, por las leonas, porque tienen un buen equipo, son los mejores del mundo hasta ahora. Pero sí, o sea, los varones tienen mucha más, son más capos en esto. Siempre. Ahora, cuando vos arbitrás esa famosa frase, no sé, andá a lavar los platos, que cobrás, como que te discuten porque no te respetan por autoridad porque sos mujer, digamos. O sea, a esa discriminación me refiero yo. Claro. Como que no te toman en serio, digamos. Sí, al principio sí. Al principio porque yo estaba insegura, porque imagínate, yo tenía 15, 16 años. Empecé a dirigir a los de 6 a 13 años. Los entrenadores, también 18, el mayor problema 20, ahí eran 25. Los entrenadores. Sí. 25 años como mucho. Va, 25 años, sí, más o menos. Y bueno, y ahí, pero querida, mirá, vos no sabés nada, que esto, que lo otro. Hasta que, bueno, tuve que empezar a leer el reglamento, porque yo entré a la cancha, dicho sea de paso, sin haber hecho ningún curso, nada. Ahí me mandaron. Y bueno, el primer día, la primera vez que dirigí fue un bochorno, no sabía dónde meterme, me quería ir a mi casa. Así que digo, discúlpenme entrenadores, me mandaron acá sin haber hecho nada, ningún cursito, nada. Así que bueno, me van a tener que bancar. Una vergüenza, sí, ya lo sé, pero bueno. Fueron los primeros pasos. Sí. Pero ahora no, ahora, gracias a Dios, bien. O sea, me respetan, sí. Sí. ¿Y cuáles son los pasos? Pues vos decís, los jugadores hacen infantiles, cadetes, juveniles, la primera. Sí. ¿Cómo es en el arbitraje esa escala? O sea, ¿cómo? Vos empezás, ¿cómo es la escala para ir dirigiendo, para llegar a dirigir a primera? Vos también hacés la misma escala que hacen los jugadores o no. En realidad está mini, que es lo que dirijo yo, pre-mini, mini, pre-infantiles. Después están la categoría de inferiores, que es infantil, cadetes, juveniles, sub-22. Bueno, ahora ya se cambió todo, o sea, yo me quedé en el tiempo, pero ya, o sea, cambiaron los nombres, sub-19. Si yo quiero, le digo a mi coordinador, Leo Turco, le mando un beso a Leo. Leo, quiero dirigir a los inferiores. Bueno, dale, como yo ya tengo experiencia en los mini, dirijo inferiores. Empiezo, bueno, de los partidos más, claro, más tranquis, de la zona 7, zona 6, y ahí, bueno, hasta si me va bien, si nos va bien a los jueces, bueno, hasta la A, que son los mejores equipos, y si quiero primera, también puedo, o sea, no hay un techo. No. El techo lo pones. Lo pone uno con sus decisiones. Si yo quiero, no quiero. Sí. ¿Qué valores positivos adquiere una persona al jugar básquet? Y al jugar todo deporte, diría yo. No, pero hay algunos que son más en equipo. Sí, tipo, el tenis es individualista. Bueno, en cambio, uno de conjunto tiene que ayudar más al otro. Sí. ¿No? Sí, es el famoso comilón, no seas comilona, no te la comas, ¿no? Está. Pasala. Aunque Maradona a los ingleses no se la pasó a ninguno. Pero no, sí, está el hecho de jugar en equipo, el hecho de ser solidario con el otro. Si yo veo que el otro puede llegar a ser una jugada buena, una mejor jugada, y bueno, o sea, sí, valores, valores positivos, sí. El ser, como te dije antes, el ser solidario con el otro. ¿Por qué vos decís que el básquet es el mejor deporte? Uy, bueno, acá ya vamos a tener... ¿Por qué? Varias... Yo para mí, voy a hablar yo, es el deporte... Para mí es el mejor para ver por televisión, es el básquet. Sobre todo si ves NBA, es el que altos. Mejor está armado como para la televisión, el espectáculo, el show en conjunto. Y me parece a mí, particularmente, un deporte en el cual tenés un desgaste constante. Vos tenés que hacer ataque-defensa... Sí. Pero bueno, a mí también me gusta el fútbol. Sí, a mí también me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol americano, que yo no lo entiendo. Todo, bueno, me gusta un montón el deporte en general. Pero, ¿por qué vos decís que el básquet es mejor que todos? Y porque es el que yo juego, es el que yo... Con el que yo aprendí... O sea, supe que el deporte era lo mío. Con eso... Siempre te digo que en la familia... Ahora mamá me está escuchando y sabe que soy la que grita los goles de Boca o Argentina... Cada vez que estemos en casa. ¿Quién pone la televisión para ver el partido? La nena. La supuesta señorita, esa es la que pone el fútbol y la que grita los goles. Van a llamar todo el mundo para decir, ¿quién es tu casa? Porque generalmente las mujeres eligen, se ponen del lado de la madre y ponen la novela. Ahora, ya que te gusta el fútbol, me nace una pregunta, ¿no? Cuando ves a un árbitro cualquiera, que una hinchada se acuerda de la madre. Sí, de la ¿no madre. Sentís como que están lastimando un colega, aunque vos arbitres básquet? ¿No te duele? Me da compasión, que, ¿no? Me da compasión, sí. Tanto que se, fútbol, 40.000 personas todos juntos lo estén recriminando y le digan, Elizondo, sí. Vigilante. O sea. Sí, me da cosa, pero bueno, o sea... uno está ahí por voluntad propia, no creo que a ninguno le obliguen a estar ahí en el medio de la cancha y arbitrar un partido. Pero sí, o sea, uno nunca está exento de recibir algún insulto o recibir algún maltrato de parte tanto de los jugadores como de los hinchas, de los padres en el básquet. Puf, si mamás bueno, que son chicos. Justamente eso te quería preguntar. En el fútbol hay... pasa mucho que son los niños que están recién empezando tienen una gran presión por parte de los padres, sí. Que sea el próximo Messi, le pone presión, se acuerdan del árbitro, del técnico, de los rivales, de todos. ¿En el básquet pasa lo mismo? Sí, totalmente. Y más, creo que pasa más porque son menos jugadores. Y te podés lucir más en el básquet porque haces... te la pasas por abajo de las piernas, puedes hacer algún truquito ahí, que se la pasas por detrás del defensor, que... Y sí, los padres, te digo que entre los entrenadores, los jugadores y los padres son los peores. Dicho y hecho. Qué combo fatal. Sí. Y bueno, hablando un poquito también, esta semana se dio a conocer los rivales de Argentina para el Mundial de Básquet. Como amante, me imagino, del básquet, ¿qué opinás de la selección? ¿Qué opinás de los jugadores? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y qué chance le ves a Argentina en el Mundial? Y yo, como jugadora de básquet, voy a decir que Argentina es uno de los mejores. Además, Manu Ginóbili está triunfando en la NBA como ningún otro argentino. Eso es, fue impredecible, pero bueno, salió y es un campeón, todo el mundo lo ama, Manu, tanto allá como acá. O sea, allá es un ídolo, es un Michael Jordan, más o menos. Bien dijo, más o menos. Ahora, bueno, Escola también, Nocioni también, o sea, no es... Eres el abanderado, digamos, de toda la camada. Hay una sutil diferencia. Pero hay gente atrás. Manu Ginóbili fue campeón de la NBA. Los otros, Scola sí. está haciendo una gran temporada. Es el sí. para mí el que mejor argentino este año en la temporada de NBA. Pero Manu puso el listón un poquito sí. alto. Acá hubo, salimos campeones mundiales en el 50 en el Luna Park, le ganamos la final de Estados Unidos. Y hubo muchos jugadores de esa generación que le ofrecieron ir a jugar lo que era de NBA de esa época y ninguno quiso ir porque no era la plata de ahora. O sea, Argentina pudo haber mandado o haberse ganado el derecho de que en otra época otros jugadores, no sé, Milanesio jugó un montonazo. Sí, pero no me parece. Tuvimos, digamos, muy buenos jugadores en otras épocas, pero no, bueno, no brillaron allá porque no viajaron. Pero, digamos, Manu es el abanderado, pero también atrás. Obvio, o sea, sí hay Scola, muchos. Delfino, Nocioni. Delfino, sí, hay muchos que están allá y están triunfando también en su club. ¿Y las chances para el Mundial? ¿Cómo jugará Manu el Mundial? Y supongo que si el entrenador lo pone, sí, lo va a poner, sí. Va a ser un grande ahí Manu. Sí, sí. Va a ser... Es un capo en... Bueno, ¿te cruzaste alguna vez con algún jugador NBA en algún evento? Sí, con Scola. ¿Y te firmó algún autógrafo? ¿Le pediste algo? ¿Algún autógrafo? No soy mucho de pedir autógrafos. No, soy más reservada. Trato de... Una vez en el CENAR... Explicar a la audiencia qué es el CENAR. Bueno, el CENAR es el centro de alto rendimiento deportivo. Ahí está, nacional. Y una vez había venido, el año pasado fue, vino la presidenta para despedir a los atletas, los Juegos Olímpicos. Olímpicos, sí. Y bueno, entre ellos fue Mascherano, fue Riquelme. Luciano Aymar. A Riquelme Aymar y el abanderado era Manu Ginóbili. Sí, Manu. Después fue, bueno, fueron varios, el entrenador de hockey, que te cruzaste a varios. Sí, fue una experiencia hermosa, la verdad que fue lindo, sí. A mí lo que me gusta del básquet es que, por ejemplo, no son egoístas, hacen clínicas y uno le muestra secretos o pensamientos. En el fútbol no hay tantas clínicas como táctica, porque el básquet se parece mucho al ajedrez, digamos, ¿no? Y ocurre mucho sobre todo en los técnicos, que es acá donde es todo al revés. Acá en el fútbol, los técnicos cada uno guarda sus secretos y allá son, en el básquet en general, es como que son más abiertos. Mi pregunta era... ¿Participaste de clínicas de arbitraje de básquet? Algo como para, como decís vos, para no entrar a la cancha sin haber leído nada. O sea, que te den alguna capacitación. Sí. Se organiza tanto para los jueces nuevitos, novatos, como ya los jueces más que tienen más experiencia. Sí, siempre se hace. Hay clínicas teóricas de reglamento, de juego, nos ponen en el medio de la cancha y bueno, y ahí tenemos que dirigir, o sea, entre nosotros, ¿no? Pero sí, se hacen de capacitación. Ahora, por ejemplo, cuando tenés que dirigir un mundial, los árbitros, independientemente de lo que sean los mejores del continente, es como que tienen que aprobar ejercicios técnicos físicos, o sea, para estar en una capacitación de rendimiento para poder arbitrar. Para arbitrar en básquet, ¿te piden tipo un test de Cooper, no sé cómo llamarlo? No, a mí no. Onda que yo puedo arbitrar básquet, digamos. Sí, he visto... Gordito, he visto. Digamos, no lo quería decir, pero terminá la frase, tranquila, se vuelve caminando a la casa. Pero bueno. Sí. Hay de todo. Hay chicos que de 15 años, que vos decís, este nene tiene 10 años. Pero sí, hay de todo. Sí. Y hay también gente. En el fútbol no pasa tanto, o en algunos otros deportes, pero ¿por qué en el básquet es tan preponderante el tema del físico? Con respecto a la altura, no a otras cosas, sino por... Expliquémosle a la gente por qué es tan importante. Y porque yo creo que dentro de de las posibilidades de cada uno. Igual los más petizos tienen sus habilidades también. Porque yo, alta, abajo del aro, ¿no? Emboco todo abajo del aro. Pero el petizo tiene el bueno, no sé si el petizo, porque la gente que debe estar sí. en casa va a decir, pues, yo soy petizo, yo soy bajita. 1.78 el petizo, no más que bueno, pero en la NBA es diferente, 80. Pero en, digamos, en general, siempre se catalogizó al básquet como al alto. Y es verdad, preferentemente tenés que ser alto, porque la tenés que encestar, o sea, el aro está alto. Del potro jugaba básquet. Fútbol también, ahora es tenis, pero bueno, mide 1.98, sí, 90. Es muy alto, pero sí, Delorte jugaba el básquet, el futbolista, claro, enorme, decide para cabecear, Palermo, sí, es mucho, pero bueno, sí, o sea, preferentemente es mejor que sea alto, pero bueno, hay, te digo que hay personas de un metro, bueno, depende, no, la edad, pero sí, hay personas bajas que también le gusta jugar y juegan muy bien, de hecho. Pero En otra categoría, en otro contexto. Yo me refiero apuntando a lo profesional, sí, pero también a la Liga, sí, Nacional. Vos ves y la mayoría de los jugadores tienen, sí, una altura... Sí, es muy... Es importante la altura, es importante. Sí, sí, sí. También el tema del grosor, porque en Estados Unidos, bueno, hay cosas que no están permitidas acá y el... Lo engrosan, digamos, con el tema de los anabólicos. Vamos a ser sinceros. Uno puede ser muy alto, pero con todo lo que se dan, chocás contra una pared. Mejor que te agarre el 60, que va el tigre, y no que te agarre Duncan. Porque, bueno, digamos, también está ese tema. Está bien, bueno, pero si vamos a las ayudas deportivas, están en todos los deportes. En el fútbol, en el vóley, en el boxeo, en todos los deportes en general. Sí, pero lo que tomó Maradona en el Mundial 94, en el básquet estaba permitido en Estados Unidos, y en el fútbol no. Y bueno. Y nos quedamos afuera por la efedrina y bueno, pasan esas cosas. Sí. Yamila, para ir terminando, este programa se llama Más que Vencedores. Y la pregunta que nosotros siempre le hacemos a nuestros invitados es... ¿Qué es para vos ser un más que vencedor en la vida general? Qué pregunta, sí. Depende de cada uno, ¿no? Es una pregunta. La respuesta tiene que ser muy subjetiva. Para mí, ser más que vencedor no es la parte. No tiene que ver mucho con la parte externa de la persona. Como en realidad actualmente ahora se cataloguizan a las personas por lo que son de afuera, ¿no? Por cómo visten, por cómo lo que son, o sea, lo que son, por ejemplo, en la tele, pero creo que lo de adentro es esencial. Uno se tiene que sentir más que vencedor, aunque no lo seas, aunque creas que, aunque no estés en un escenario, no estés en la televisión, uno tiene que sentirse más que vencedor. No por lo que hagas, porque uno puede ser, vamos a poner el ejemplo de, no vamos a nombrar, pero mucha gente de Hollywood, del espectáculo, que tienen toda la plata, que tienen lo que quieren, material, puede ser muy conocida, muy reconocida, pero hay millones de personas que no son felices, que no tienen paz, que lo único que les interesa es el dinero, como, bueno, no vamos a dar nombres, como dije, pero se ve mucho en la televisión. Uno tiene que sentirse más que vencedor. Creo que lo que importa es lo de adentro, es cómo vos te sientas, cómo vos enfrentes la realidad. Y esa paz que vos decís que tenés que tener para estar bien, ¿cómo crees vos que se alcanza? Y yo creo, bueno... Vamos a decirle a la gente que yo soy cristiana. Hace 3 años que cambió, mi vida cambió completamente. Y para alcanzar la paz no necesitas dinero, no necesitas cosas materiales. Podés ser la persona más humilde, hablando materialmente, ¿no? Lo económico. Pero podés llegar a tener paz, tenés paz, o sea, no a través de las cosas materiales, sino, bueno, yo creo en Dios y creo que Dios es la salida a todos los problemas, todas las situaciones. Uno si se pone a hablar con la gente, a mí me pasa que muchas veces me pongo a hablar con gente que dice, y pero si Dios existe, ¿por qué me pasan todas las cosas que me pasan? Y yo le respondo, obviamente, desde mi punto de vista y sin faltar el respeto, porque bueno, muchas personas son personas mayores, que tienen sus pensamientos, tienen su ideología, pero Dios es uno solo, Dios es nos dio libre albedrío de decidir y de elegir lo que nosotros querramos. Ahora está en uno obedecerle, no obedecerle. Si uno quiere darle espalda a Dios y dice, bueno, yo soy ateo, yo me manejo a mi manera, listo, hacé la tuya, pero bueno, no pretendas que Dios te solucione los problemas, aunque Dios es amor, aunque Dios ve todo. Pero bueno, siempre está el ya, porque es naturaleza del hombre, quejarse de Dios, de que mirá, si me pasa esto y lo otro y lo otro, y por qué Dios no me ayuda. Y bueno, mucha gente me dice eso y se plantea, y digo, bueno, yo entiendo a la gente porque a mí me pasaba igual, pero bueno, cuando conocí realmente lo que era Dios, ahí me di cuenta que, o sea, la paz viene de Dios. Bueno, lo mejor para lo último. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con Más que Vencedores. Te damos las gracias, Yamila, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche, tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Se va a realizar el tiro. Pasa Batistuta. El toque para Verón, la toca para Zanetti. ¡Gol! ¡Gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles. Pero este partido es decisivo. Para ganarle al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí. Sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapel. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. Bueno, estamos acá de nuevo en Más que Vencedores. Les reiteramos a todos que nuestras vías de comunicación son www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos el 4655-0400. Bueno, Maxi, antes que nada quiero cumplir con un amigo, con Héctor Masters, es el referente argentino de los Atletas de Cristo. Se está haciendo un congreso por estos días de los Atletas de Cristo, así que invito a los oyentes a que se metan en internet en la página de los Atletas y que se informen de todo lo que están haciendo como actividades. Bueno. Bueno, le dedico el programa a Facundo. Facundo vendría a ser, ¿viste como Ciro James de Macri? Una persona medio secreta. Entonces tengo que decir Facundo nada más porque él sabe quién es. Bueno, listo. Ya está, terminamos la parte de saludos, las dedicatorias para todo, bueno, para todo el mundo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que nos compete, que es el deporte. Hoy se definió el segundo semifinalista del mundialito este de clubes, que bueno, la verdad era lo que todo el mundo vino o esperaba el partido que se va a jugar el sábado. Hoy, después de un poquito de zozobra, Guardiola metió a la cancha a Messi, y bueno, y Messi le solucionó el problema, ganó el Barcelona 3-1, está en la final del Mundial de Clubes, que va a jugar con Estudiantes, así que, bueno, es la final que todos querían, la que todos esperaban, la que los organizadores deseaban, así que bueno, tenemos al super archi mega favorito Barcelona, con un estudiante que no jugó bien, pero ganó después de su... No sé si partido de fútbol o partido de karate, porque los coreanos le pegaron a todo, menos creo que menos a la pelota, menos al árbitro, le pegaron a todo. Sí, lo más lindo que es la base de la selección que va a jugar contra nosotros. Por eso, entonces, Maradona atenti, que acá sabes que los coreanos pegan, fajan, y mucho cuidado también Argentina con estos arbitrajes, son los que vamos a tener en el Mundial, tarjetita fácil, te amonestan al toque. Si nosotros pegamos la misma cantidad de patadas que pegamos con España, el primer partido con Nigeria terminamos con 5, ¿entendés? Entonces, que nos pongamos las pilas, que nos sirva esto también, que sirva para estar atentos para el Mundial, que es lo que todo el mundo espera. Bueno, Boca tiene un virrey y Banfield tiene un emperador, ¿no? Sí. Julio César. Julio César es el... Bueno, hablamos... Banfield fue... Es el nuevo campeón del fútbol argentino. Se iba a decir fue... Como dije, iba a ser el campeón. Yo te dije que iba a ser el campeón. Pero bueno, no vamos a estar porque... esperemos que el año que viene que puedan ayudarlo mucho a Federico porque... Este año le gané todo en el Prode. No, empatamos dos o tres fechas. Dos o tres fechas, el changui que te di, después nada más. No, pero ahora te ayuda a tener resultados milagrosos. Por eso, pero bueno, la verdad bueno, que me parece... Banfield, el día del padre te regalo algo, no te preocupes. Banfield fue un justo campeón. Sí. Me parece que hizo una muy buena campaña, como también hizo una muy buena campaña Newell's. Hay algo que yo quiero resaltar, ¿no? Y la verdad que es un poco injusto. En esta campaña Banfield sacó Newell's sacó 39 puntos. 39. Salió segundo. El Newell del Tolo Gallego, que salió campeón en el 2004, si no me equivoco, salió campeón con 36. Sí, hay un montón de campeones. Boca fue al desenlace, al desempate con Estudiantes con 44. Boca y Estudiantes sacaron 44 sí. puntos. Fueron uno de los que más... Y no salieron campeón, o sea, Boca no salió campeón con 44. Pero bueno, Lanús creo que salió campeón con 38, que es el acérrimo rival de Banfield. Sí. Con 38. Con 38. Y Newell con 39 sale segundo. Y hemos tenido campeones con 35 y con 36 puntos, la verdad. O sea, es una campaña... Un campañón. El tema es que... Justo Banfield hizo una campaña impresionante. Ahora, lo o que sea, me llama la ganó atención... 12 partidos, empató 5 y perdió 2. O sea, el último. O sea, de los dos perdió uno fue el último. Y es más, si vos te remontás en las últimas 4 fechas, 5, ahí es donde perdió sus 2 partidos. O sea, fue muy importante. Estamos justo a la época del año en el cual uno hace balances. Recién tenemos terminado un campeonato, el cual tuvimos un justo campeón que me parece fue Banfield, con un equipo al cual hay a muchos que no le gusta. ¿Por qué? Porque no, tal vez no tenía el lujo, el brillo, la fantasía que tal vez tenían otros equipos. Pero me parece que el mayor mérito de Falcioni fue armar un equipo compacto que sabía que jugaba y que potenció sus habilidades y disimuló sus defectos. Que me parece que es una de las cosas fundamentales. Y ganó partidos claves. Le ganó a Vélez, le ganó a vos, bueno, le ganó a Estudiantes. Le ganó. Ganó partidos. Ganó los partidos que uno tiene que ser. Que tiene que ganar para ser el campeón. También este campeonato nos deja una gran campaña de Newell's. Yo, además de Newell's, quiero rescatar que es un equipo que en este año, porque en el año sumó muchos puntos, que venía un club que venía devastado a nivel político por López, político por López, de 14 años de una dictadura y de un club en el cual estaba, todavía sigue estando muchas de las cosas, porque es recién el primer año de gestión de esta nueva comisión, pero un club que quedó casi en la ruina. Algo parecido lo que se encontró la nueva dirigencia de Newell's, lo que se está encontrando Pasarela en River. Algo parecido. Lo único que Aguilar vendió un par de porcentajes de jugadores y le pintó la cancha, hizo algunas cositas como para... Maquillaje, pero ahora y en los próximos días, semanas y en los próximos meses nos vamos a dar real dimensión de en qué estado está River. Un club que necesita hacer una campaña de campeón. Sumar muchísimos puntos para no estar arriba, más o menos. Sí, para no estar complicados con el tema de la promoción, el próximo campeonato. Como también, por ejemplo, hay problemas en Gimnasia La Plata, que tiene que hacer mínimo 28 puntos para ir a promoción. A promoción. Porque hoy por hoy está en descenso directo Gimnasia. Ahora, se ha ido a la vez San Lorenzo, se fue Racing. Si River se tiene que ir, bueno, que no se muera nadie, que se vaya. O sea, si hacen cosas mal durante 8 torneos, 6 torneos, está y bien. Bueno, algún día te vas a tener que ir al descenso, ¿no? Pero bueno, obviamente lo está pagando con crece, o sea, está pagando hoy por hoy el mal trabajo que se hizo en el club y en el cual ahora lo obliga a un club que está en una casi la bancarrota económica, sin recursos propios y a su vez comprometido con el tema del promedio, muy difícil el tema de su permanencia. Yo quiero resaltar algo. Si San Lorenzo hubiese jugado todo el torneo como jugó la última fecha, no sé, ganaba la Sudamericana. Si Boca hubiese jugado todo el torneo como Palermo hizo 2 goles el domingo, hubiésemos salido, no sé, campeón de América. O sea, me parece que además este campeonato es el que muestra la crisis de los grandes y lo mal que estamos, que está el fútbol argentino. El mejor posicionado es Independiente, que terminó cuarto, después San Lorenzo aparece séptimo y después Boca 11, River 14, Racing 16. La verdad, un desastre. Ahora, menos mal que Newell pierde la última fecha, porque si Boca le ganaba a Banfield en la última, y después decían, ay, Boca me perjudicó, no salí campeón porque Boca me salió a ganar. Menos mal que... Lo rescatable de esto fue tanto Boca como San Lorenzo, que a pesar de no jugar por nada, salieron y le hicieron frente a los rivales. Yo creo que Boca tenía una ventaja, no quería que le den la vuelta olímpica en la cara, digamos, ¿no? Yo creo que a ningún equipo le debe gustar que le den la vuelta, ya sea de local o de visitante. Así, a ver, tenemos un llamadito telefónico. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Beto de Colegiales. Ah, ¿cómo te va? Me ¿Hola? Estás ofendiendo, estás hablando mal de River. No, es la realidad. No, ya sé, yo soy hincha de River, yo tengo 57 años. Bueno, ¿y qué opinas de River? De este River. ¿De River este? Yo a River lo sigo de los 13 años. ¿Sos socio? ¿Votaste en las elecciones? No, yo fui socio hasta el año 92 y después... ¿Por qué rompiste el carnet? Rompí el carnet porque un día me fui abajo de la platea, ¿viste dónde está la barra de River? Sí, sí. Que estaba He-Man en esa época. Sí, He-Man, Matute. Matute. Claro, yo paraba en la época de la barra de River con el Loco Mingo, Sandro, lo conozco a todos. Pero, ¿qué vos sos hincha de River? No, no, estoy vinculado por el deporte, soy subcampeón de ajedrez de River, nada más que por eso. Ah, porque eran todos de Palermo los pibes. Sí. Salíamos de ahí, sí, yo iba mucho tiempo, fui mucho tiempo con la barra. Bueno, y ahora, ¿cómo ves esto de River, la actualidad? Y la actualidad de River, yo reconozco que River está pagando 8 años de un tipo que... No, ¿Aguilar? No sé, claro, no se llevó la cancha porque no pudo. O sea, River no es lo que comentaban ustedes, ¿verdad? River es un equipo... Yo te voy a pedir una cosa que es muy simple. ¿Sabes por qué pusieron los promedios? Para los equipos grandes no se vayan a la B. Sí. Porque, digamos, se fue Racing, se fue San Lorenzo. Pero eso, vamos a hablar claro, hermano. El año 2001, ese campeonato estaba para Racing. O vos te olvidás que le tenían que descontar 3 puntos de un partido que hubo Racing Independiente, en cancha Independiente, que hubo un lío bárbaro, que fue la hinchada de Racing. River es un desastre. Yo no sé Pasarela lo que va a hacer, ¿viste? Porque ¿sabes lo que es River? Es como si vos compras una empresa quebrada. ¿Con qué la levantás? Tal cual, porque encima lo dejaron sin recursos. La verdad, es la tarea más difícil que tiene Pasarela, ¿eh? Más difícil que cuando era jugador o técnico. Mira, yo te digo la verdad. Yo, si hubiese seguido siendo socio, no sé a quién hubiese votado, porque... Pasarela, yo no me olvido que él también fue técnico de Aguilar. Sí. No sé si me entendés. Sí. Y más en esa época, él era un tipo que estaba más en empresario. ¿Te acuerdas que en esa época trajeron a Poncio, a Rosales, sí, a Alessi Sánchez? No, a River, mirá, te soy honesto, para volver a tener un gran equipo, van a pasar muchos años. Me da pena los pibes que lo están quemando. Te hago una consulta para ir terminando. Sí. Este programa se llama Más que Vencedores. ¿Qué es para vos en la vida ser un más que vencedor? ¿Un qué? Un más que vencedor. ¿Un más que vencedor? ¿Basque o máster? Más que vencedor, porque este programa se llama Más que Vencedores. Y yo creo que en la vida reconozco más que ser un vencedor, ser una persona humilde. Bueno, lindo detalle. No sé, es una opinión mía. Bueno, les agradezco mucho. Te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros. ¿Qué días están ustedes? Los miércoles. De 21 a 22. Bueno, muy amable. Gracias por llamar. No, al contrario, un abrazo. Chao. Bueno, un invitado inesperado. Inesperado, así que... Pero bueno, alguien que habla y un socio o un ex socio de arriba que cuenta, un oyente cuenta lo mal que le está pasando por la realidad de su club. Bueno, y eso también si tuviéramos... invitados o gente que nos hablara de otros equipos grandes pasaría lo mismo porque hay una decadencia, o sea, bajaron los grandes, están creciendo los chicos. Normal, en los últimos años salió campeón Banfield, Lanús, están haciendo campañas muy buenas otros equipos. Vélez, Huracán. Huracán hizo una buena campaña. Bueno, Huracán fue me parece que una primavera. Pero porque lo desarmaron, bueno. Pero hoy, eso es lo que te da, que hoy en el fútbol argentino, armando medianamente un equipito, vos podés pelear. Hoy, los días le preguntaban lo condecoraron en Lanús a Falcioni, y le preguntaban, ¿qué vas a hacer? Dice, mirá, si no me desarman el equipo... ¿A Lanús o en Banfield? No, en la municipalidad de Lanús. A ver. Sí. Dice, si no me desarman el equipo, peleo a la Libertadores. Bueno, pero si se van todos y apaga la luz y no queda nadie... Va a pasar lo mismo que con Huracán, o sea, no va a poder pelear a Libertadores. Pero me parece que hay un trabajo más serio de la dirigencia de Banfield que la de Huracán. El Loma de Zamora, me parece. Yo creo que, no sé si, me parece que necesita varios refuerzos como para... Porque la Libertadores, además, la complicación de la Libertadores 2010 es que está en Mundial. Con lo cual, la Libertadores y el campeonato van a ser muy breves. Los calendarios se chocan, ¿no? El campeonato que viene va a durar casi 3 meses o menos, ¿entendés? Entonces va a ser muy complicado el tema de los equipos que enfrenten dos torneos, porque van a tener muchos partidos más seguidos. Si ahora se quejan, tal vez donde tienen un calendario un poquito más extenso, imagínate cuando esté más acotado. Yo creo que los grandes se van a beneficiar en el campeonato que viene porque muchos de los chicos van a jugar la Copa. Entonces, tanto San Lorenzo, Boca, River, Racing, Independiente, van a pelear nada más el campeonato. Yo lo digo hoy, está bien, yo de pronóstico de fútbol sí, he demostrado que mucho no sé. Sí. porque no te gané nunca, pero para mí el próximo campeón es Independiente. Se la jugó, ¿eh? ¡Epa! Yo te el Toro Gallego cambió el carácter de los jugadores, hicieron un campañón este año, están ahí. Sí, salió cuarto. Tiene madurez, para mí es Independiente. Yo lo que hay, para mí va a ser clave el tema del mercado de pases, los refuerzos que traigan y cómo, porque también van a haber muchas ventas, cómo va a ser ese equilibrio entre las ventas y las incorporaciones, que no pueden ser muchas, que son cuatro, para ver cómo quedan armados los equipos. Yo todavía no me animaría a dar ningún candidato, habría que ver cómo está el mercado de fichajes, como se dice. Pero por lo que estuvo demostrando, para mí, sí, el Toro Gallego les encontró la punta. Levantó, sí, pero no tenía la presión de pelear el campeonato. Acá venía de varias malas campañas y lo que la gente Independiente quería es que el equipo peleara, que tuviera otra imagen. Ahora tal vez hay que ver si con el cartel de favorito, de candidato, los jugadores responden de la misma manera. Es mis serias dudas. Así que... Bueno, es un pálpito. Está bien. Como... el pálpito que tenemos todos, esperemos que la selección le vaya bien en el Mundial también, o sea, tenemos ahora el partido del 22, el último partido amistoso del año, en el cual no puede dirigir Maradona. ¿Viste quién dirige el seleccionado de...? El seleccionado de Catania, Johan Cruyff. Armó un equipazo. Gran cantidad de jugadores, muchos del Barcelona, están peleando con... Porque como el 22 no es fecha FIFA, están peleando a ver si le ceden los jugadores. Porque potenciales jugadores de Cataluña hay gran parte del plantel, de la base del plantel de Barcelona. Tiene un jugador como Cesc Fàbregas que juega en el Arsenal de Inglaterra. Y varios desparramados por la misma España en los diferentes equipos que pueden hacer casi un seleccionado, ¿eh? Porque el nivel de Cataluña es muy bueno, ¿eh? Ojo, tienen jugadores como Xavi, Iniesta, la verdad, muy buenos jugadores. Y es una prueba. Es una prueba más para ver cómo va encontrando la selección, que es creo que la mayor preocupación de todos los argentinos. Ver bueno, cómo el equipo va a funcionar y sobre todo con jugadores en los cuales... se está muy disconforme y con puestos en los que no se encuentran. Bueno, sé que te gusta mucho el golf, sé que sos aficionado y sé que tenés ganas de, no sé, un consejo, sí, por lo de Tiger Woods. ¿Cómo? Mira, bueno, todos sabemos que lo que le está pasando a Tiger Woods, que bueno, decidió retirarse momentáneamente, con lo cual todos los que manejan el tema del golf están sumamente preocupados, aterrados, porque van a bajar como le pasó en el año 2007, perdón, 2008, que es cuando Tiger Woods se lesionó la mitad del año y bajó un montón el rating del golf internacional. Temen que pase lo mismo. Muchos sponsors, por sus problemas extra, sus relaciones extramatrimoniales, le están cancelando sus contratos. Uno de ellos es Gillette, hay otros. Nike lo banca. Pero hay otros que le están bajando el contrato y que muchas veces se muestra como estereotipo, como una imagen, un modelo a seguir, que como era el de Tiger Woods, pero de repente ni toda la fama, ni todo el dinero, ni toda la gloria, porque Tiger Woods logró lo que tal vez nadie ha logrado, es el deportista, uno de los primeros deportistas en llegar a una corta edad a los 1.000 millones de dólares de ganancias, que todo eso nada pudo frenar el caos y la destrucción de un hogar, porque hoy tal vez todos nos quedamos pensando en el tema de la fortuna, de un posible juicio que le pueda hacer su mujer por adulterio a Tiger Woods, pero nos estamos olvidando que hay hijos, que hay una familia, un hogar. Hasta el amante está haciendo, sí, amantes que le quieren hacer juicio. Cada vez aparecen más mujeres que estuvieron vinculadas con él. Y hoy por hoy vos decís, y todo, ni con todo el dinero que tiene puede solucionar los problemas que tiene. O sea, que el dinero, la fama o la popularidad no son todo, no es todo en la vida, que ni con todo ese dinero ni el oro del mundo podés comprar la paz, la felicidad o la tranquilidad. Hoy por hoy la vida de Tiger Woods es un, el hazmerreír público es un, es la desaprobación, la desacreditación pública. Y queríamos dejar como para terminar que hay mucho más que el tema de la plata, el dinero, que hay cosas que son más importantes como la familia, el hogar, los valores, y eso es lo que nosotros hoy queremos resaltar y dejar como conclusión, que la gente a veces se guía por los triunfos, por las victorias, pero que detrás de eso hay algo, cosas más importantes como son las familias. Les queremos agradecer a todos y nos vemos la semana que viene en otro programa de Más que Vencedores. Solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi voz. Estás en Amplitud 770.